Y la alegría, Fidel Castro. Filios de África, se curra a mí. Filios de África, se curra a mí. Escucha a mí esta música, vení, da nuestras raíces. Ay, raíces, ay, raíces, de África entera, Asia, América, Europa. Escucha esta música a través de la línea, rica, voces mundo. Da África.